dejes ir, no la dejes ir. Porque te lo digo, se entiende. Tú y yo en letra, y se va sin decir adiós.